amigos, yo digo muchas maldiciones, y muchos de mis amigos me dicen, es que no digas maldiciones, las niñas no dicen maldiciones. ¿Las niñas qué? O sea, chica tu madre.